microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Dos siglos de retroceso. Durante nuestro siglo XIX, de 1830 a 1935, Venezuela no progresó, sino todo lo contrario, retrocedió dos siglos. A ver, ¿y cómo está eso? Pues es simple. Primero, los venezolanos se olvidaron del proceso filosófico del siglo XVIII, que llevó al nacimiento de la democracia política en Europa y en Estados Unidos. Segundo, no conocimos el desarrollo industrial que caracterizó al siglo XIX. Por ende, nos apartamos de dos hechos claves en el mundo occidental. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.